Las 11 de la mañana en Canarias. Servicios informativos de Canarias en Radio. Buenos días. Comenzamos en el centro de acogida de afectados por la emergencia volcánica, situado en el acuartelamiento del Fuerte en Breña Baja, donde se encuentran el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente canario, Ángel Víctor Torres. Allí también está nuestra compañera Mercedes Martín. Buenos días, Mercedes. Cuéntanos, resúmenos. Buenos días, Raquel. Pues hace ya una hora que llegaban aquí las autoridades con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la cabeza, también el presidente del Gobierno de Canarias, el Víctor Torres, también el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto con las autoridades también insulares, por supuesto, Mario Hernández, presidente del Cabildo, y otras autoridades. ¿Te parece? Vamos a escuchar en directo el testimonio de una de las personas que están aquí alojadas. No, por el fuego, por si venía para la parte nuestra. No quemaban las casas y todo. ¿Y saben si ha llegado a donde están sus viviendas? Sí, pasó, no vino para acá, fue para el otro lado. Es decir, su vivienda ya está fuera de peligro. Yo creo que sí. Porque ya está llegando casi al mar. Todavía no, pero está ya bajo. Por todo que. ¿Y ya pueden volver a su vivienda hoy o todavía tienen que esperar? No, mañana. Es que estos amigos, unos amigos, nos vinieron a buscar para quedarnos en su casa. Y cuando nos dejen, vamos, y cuando no estamos en su casa. Señora, nosotros. ¿Y hasta ahora tiene miedo? ¿Cómo se siente usted? Yo sí tengo miedo un montón. Yo sí tengo. Porque donde quiera se puede hablar para otro sitio y. Ay, yo sí tengo miedo. ¿Y las condiciones de dentro, de cómo han pasado la noche? Supongo que nunca habría pasado una noche en un lugar como este. No, nunca la vida, nunca. ¿Cómo están organizados? ¿Cómo lo han pasado? Sí, bien, sí, con las camitas y todo, sí, está muy bien. ¿Pero como separados, como en cuartos separados? No, es una sala grandísima, toda llena de camas. Y cada uno tiene su camita, pero todo el mundo. Así. ¿El presidente Pedro Sánchez ha estado con usted? ¿Ha hablado con usted? No. ¿Lo ha visto? Sí, lo he visto, sí. Está hablando ahí con un montón de gente. ¿Sonríe cuando dice que ha visto al presidente? ¿Le ha hecho ilusión ver al presidente? Pues sí, pues por lo menos el presidente, el nuestro. Vamos a ver qué tal. Y ayer cuando ustedes sintieron el terremoto, pensaron que iba a ser una erupción de este tipo. ¿Qué es lo que a ustedes les viene a la cabeza justo antes de que pasara? Que a mí por lo menos, yo digo, ahora pasa por un poco más abajo y llega aquí a la carretera nuestra y llega por la casa. Eso es lo que yo pensaba, digo, ay, porque es que ha llegado un montón de casas. ¿Vivió usted las erupciones de los volcanes anteriores, del Teneguía? No, niña, para mí es el primero. ¿Ha venido más gente esta mañana? ¿Cuánta gente calcula que ha pasado la noche aquí con ustedes? Mi madre, pero un montón de gente, bastante. Yo creo que han venido dos guaguas más después de nosotros, creo. ¿Qué tipo de gente es? ¿Mucho turista, a lo mejor? Turista también había. Turista también había. ¿Personas mayores, jóvenes? No, pues mira, mayores no vi mucho. Nosotros. Además de la zona donde se están quedando, han habilitado como una especie de hospitalito. ¿Usted ha podido verlo? ¿Ha necesitado algún tipo de asistencia sanitaria? No, usted? Mi niña, no necesita de nada. Vamos a ver si el Señor nos ayuda y podemos ir a las casitas otra vez. ¿Ustedes tienen, me imagino, que una zona agrícola allí? Sí, plátanos. Plátano. Invernaderos de plátano. Pero, señora, ¿nos puede decir su nombre y de dónde es usted? ¿De dónde ha tenido que ser desalojada? De Los Llanos, uh-huh. Y La Laguna. ¿Pero su nombre? Onelia. Doña Onelia, ¿y su apellido? Para ponérselo regulado. Alonso Carvalho. Perfecto. El testimonio en directo de una de las vecinas que está aquí, como han escuchado, y mientras tanto se va a producir en cuestión de segundos pues la salida de las autoridades, como te estaba comentando, Raquel. Muy bien, perfecto. Gracias, Mercedes. Volveremos contigo en unos minutos. Bueno. Y el nuevo volcán ha emitido a la atmósfera entre 6.000 y 9.000 toneladas de dióxido de azufre, según la primera estimación del Instituto Volcanológico de Canarias. Una erupción que se podrá dar por terminada cuando transcurran varios días sin que se produzcan emisiones. Todavía, de todas maneras, es pronto para aventurar cuánto puede durar y cómo va a evolucionar, según ha explicado en Una más Uno el sismólogo del Instituto Geográfico Nacional, Iteiza Domínguez, quien insiste, sin embargo, que todo indica que es un volcán pequeño. Ha explicado que no hay muchas erupciones en el mundo parecidas, por lo tanto, esta erupción servirá para investigar y mejorar los sistemas de vigilancia en Canarias y en todo el mundo. Esto es un nuevo punto que nos da información de cómo pueden ser las futuras erupciones también, ¿no? Evidentemente ahora es pronto, pero en los próximos años se harán investigaciones con esos datos para poder mejorar todo lo que le digo, los sistemas de vigilancia para el futuro, para Canarias y para el resto del mundo donde haya volcanes de este tipo. Y de dramática ha calificado la consejera de Seguridad del Cabildo de La Palma, Nieves Rosa Arroyo, la situación que se está viviendo en estos momentos. Ha manifestado que no hay daños humanos, pero hay viviendas que se están viendo afectadas y hay mucho sufrimiento humano al perderlas. Pero ahora mismo estamos viviendo una situación dramática porque el magma no respeta las viviendas y no podemos hacer nada, y daños materiales ahora mismo son cuantiosos y por lo tanto hay mucho sufrimiento humano. Pudimos salvar todas las vidas, pero ahora mismo hay mucho sufrimiento humano porque las casas, las viviendas las van a perder muchísimos vecinos y vecinas de la zona de allá. Sobre todo está afectando mucho más al municipio de Los Llanos. Por cierto, que el Cabildo ha salido al paso para desmentir un bulo que circula por las redes sociales respecto a que no se puede beber agua en zonas aledañas al volcán. También a través de las redes sociales y en su perfil oficial, la corporación recalca que los técnicos del Cabildo monitorizan frecuentemente la salubridad del agua y que ésta se puede beber. Al margen del volcán, la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que los equipos de vacunación del Servicio Canario de Salud han administrado más de 3 millones de dosis de vacunas en el archipiélago. El 84% de la población diana, aquella de más de 12 años, al menos tiene una dosis de la vacuna, el 81% la pauta completa. Y Canarias fue la quinta comunidad autónoma que más turistas internacionales recibió en agosto, con un total de más de 574.000, el 11,5% del total de España, según datos hechos públicos este lunes por Tour España. Fuera de nuestro país, los carabineros de Catania, en Sicilia, han arrestado a 20 personas involucradas en una red de tráfico de drogas que utilizaba a niños de 10 años en la entrega y recogida de dinero de la venta de estupefacientes. Se encargaban de retirar el dinero e indicaban a los compradores el lugar de recogida de la droga. Es todo. La información vuelve a las 12 del mediodía. En el avance del Canarias a la 1, continúa Una más Uno. Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.